idiota. Asunto y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Y yo estaba ya viniendo de la cangalle. Kitili piaura spera y capa su charara y va en curo tapena y a chica de san pupo. Wakara, wakara, pinasta. Wakara, wakara, pinasta. Wakara, wakara, pinasta. Wakara, wakara, pinasta. Indio tomano llorando aquel tiempo feliz. Pilco mayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América es de mi raza de Jaguarete, de la América es de la América es todo dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, la ponza, el tatu, o barrio de llorada, guasopullo, guara, el guaramba, es mío. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Ya se han ido tus casinos, Indio Toba, tus hermanos chirimos, sombra errante de la selva, avipones, pobre Toba reducido, COVID, dueño antiguo de las flechas, sombra de coctay nuevo, Indio Toba, viejos brujos de los montes. No abandonarás sus hijos, avipones, gente buena, gente pobre, sombra de Cotainoe, Indio Toba, viejos brujos de los montes, no abandonarás sus hijos, la nobleza del quebracho, todo es tuyo. Yo toba ya viniendo de la cangalla, titiripio de atera y cago su charada, guay curuta penaga, piro en esa mugu, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata. Y yo toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si me refo lloró, ya se han ido tus casiques, tus hermanos chingos.